José Barro. Ya te la sabes. ¡Venga la cumbia! Sonidero nacional. Por ahí viene bailando a un mi guanda, el San Juan, el San Juan. Por ahí viene bailando a un mi guanda, el San Juan, el San Juan. Fiesta de mi patrón, pa, mirunga, mirunga, a la fiesta de mi patrón, pa, mirunga, mirunga. ¡Hueva, hey! ¡Hueva! Por ahí viene bailando mi guanda, el San Juan, el San Juan. Por ahí viene bailando mi guanda, el San Juan, el San Juan. La fiesta de mi patrón, pa, virunga, virunga, a la fiesta de mi patrón, pa, virunga, virunga. Ave María, baila, baila, longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra. Conociendo el anaco por aquí, por allá. Conociendo el anaco por aquí, por allá. ¡Huepa, huepa! Baila, baila, longuita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, longuita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Conociendo el anaco. ¡Sacúdeme!